Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos hoy a 5 de marzo de 2015. Se conmemoran 2 años de la partida física de nuestro querido comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien todas las venezolanas y todos los venezolanos conocen más que probablemente a ningún otro venezolano que haya habido en la historia, incluido el libertador Simón Bolívar, si me perdonan, si les suena de repente la frase un poco forzada y que les pueda incomodar. Sin embargo, no es con la intención de ser chocante que lo decimos, ni de hacer ninguna exageración indebida. Nos estamos refiriendo a la profundidad del calado del liderazgo del comandante Chávez en el sentimiento del pueblo venezolano y de la dimensión de ese liderazgo que él fue labrando a partir de esa condición humana tan entrañable, tan especial, tan particular, que le conocimos todas y todos a nuestro querido comandante, como decimos. Y además porque la coyuntura histórica que le correspondió le permitió tener acceso con muchísimo más profundidad a todas y todos los seres humanos, no solo en nuestro territorio, sino mucho más allá, no solo en las fronteras latinoamericanas, sino del mundo entero, en el tiempo en el que estuvo desempeñándose como líder de un proceso de transformaciones profundas, como lo es la Revolución Bolivariana. En ese corto periodo de tiempo alcanzó una dimensión mucho más profunda que la que en ese mismo periodo hubiera podido alcanzar durante todo su desempeño en la gesta libertaria, el libertador, entre otras, por las razones obvias que no tendría yo ni que explicar acá. La falta del libertador de acceso al instrumento poderosísimo del medio de comunicación ya en sí mismo determina una diferencia sustancial. Pero luego, la limitante tan severa que significa el haber carecido de herramientas poderosísimas como los medios de transporte que hoy en día se disponen y de los cuales el comandante Chávez dispuso desde siempre, desde un primer momento en su desempeño como primer mandatario nacional. Algo en lo que el libertador tenía una severa limitación, tenía que atravesar continente entero solamente sobre los lomos de un caballo. Y eso ya de por sí habla de lo ardua, lo difícil, lo titánica de aquella tarea libertaria, pero por supuesto también expresa las limitantes que tuvo respecto de lo que pudo alcanzar en términos de cobertura universal el comandante Chávez. Eso, digo, hasta ahí en sí mismo ya es más que suficiente para establecer una clara desproporción entre ambas figuras en términos de su alcance. No se habla en este sentido de, por supuesto, la dimensión como estadista o como genio de la teoría política y del impulso de las luchas de nuestros pueblos, no. Nunca vamos a intentar ni siquiera hacer una comparación tan insensata como esa. Es una cosa descabellada, atrevida y hasta imbécil proponérsela. Nosotros queremos destacar el aspecto del alcance en el lapso de tiempo en el que estuvo al frente de la escena política como líder de la Revolución Bolivariana el comandante Chávez, porque nos interesa mucho establecer claramente ante nuestras usuarias y usuarios la profunda dimensión y solidez que tiene que tener necesariamente, independientemente de que se quiera o no aceptar, el comandante Chávez y su mensaje en el alma colectiva de nuestros pueblos, como digo, no solo en Venezuela, sino en el continente y más allá, es para dejar claro que lo que termina siendo un atrevimiento, una insolencia, además de una insensatez y hasta de un ridículo descabellado, es pretender que el comandante Chávez se ha desvanecido en el alma popular de alguna manera, ha disminuido la fuerza del amor del pueblo hacia el comandante, como han querido algunos sectores de la derecha, que no se sacian en su perversión, en su empeño de odio profundo contra todo lo que tenga que ver con el comandante, y que en esta hora están tratando de reavivar esa llama de la infamia y de la calumnia contra nuestro querido comandante eterno. Vemos ahí entonces titulares que son torceduras de la realidad, como siempre, en estos medios de la derecha, manipulaciones y falsos diagnósticos de la realidad venezolana, como siempre lo han venido haciendo, como lo han hecho y como lo hemos explicado hasta la saciedad en este programa y en otros espacios de manera reiterada. Por ejemplo, esta nota que aparece esta semana en esta asquerosidad de portal que por razones estrictamente de trabajo, muy eventualmente nosotros consultamos para ver de qué están hablando, por dónde es que van ellos, que se llama La Patilla. Entonces colocan ahí, como siempre han pretendido hacer, utilizar al pueblo para colocarlo contra el pueblo, utilizar a los chavistas para colocarlos contra Chávez. Es la única posibilidad, la única esperanza que esta gente miserable, ruin y canallesca ha encontrado para tratar de reflotar sus posibilidades de volver a hacerse del poder en el país, para apoderarse de nuestras posibilidades, de nuestras potencialidades, de nuestra economía, de nuestras riquezas. Entonces apelan a la figura del pobre y tratan de engañarlo, de engatusarlo, de marearlo con periodistas que están entrenados para esa tarea, para que la gente les dé respuestas que les sirvan a ellos como afirmaciones de lo que ellos quieren afirmar y de lo que ellos quieren colocar como una verdad, que es esa verdad virtual que le quieren vender hoy al país, de que el comandante Chávez ya no tiene significación, ya no tiene fuerza en el fervor popular, y que entonces lo que queda aquí como chavismo es solamente un vandalaje, una banda de fascinerosos que están al frente del gobierno bolivariano, que están haciendo de las suyas, asaltando el erario no sé cuánto y tal. Y eso es lo que ellos quieren que el pueblo de alguna manera diga en las declaraciones, que ellos buscan sacarle con pinzas a la gente, acomodándole de alguna manera las ideas en las entrevistas que van a hacer al barrio. Hay así entonces una nota que nosotros no dejamos de calificar de inmediatamente de asquerosa, de repugnante, esta que coloca La Patilla, que dice: el chavismo extraña más que nunca a su líder. Ahorita estoy viendo esto como mal. ¿Qué es lo que quiere decir este titular asqueroso y repugnante, como yo digo? Esto lo que trata es de colocar al pueblo en la idea de que lo único que servía era Chávez, y como Chávez ya no está, entonces Maduro es inservible, es inútil, y hay que salir de él, porque como ahorita está viendo las cosas mal la gente, entonces significa que se reafirma la tesis que en un momento determinado asomó por ahí la gente de la derecha, de que Maduro no es Chávez. Y nosotros hemos insistido, y se comprueba, se constata de manera fehaciente en todas las actuaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, que Maduro sí es Chávez. Y eso lo hemos explicado y lo vamos a seguir explicando. Pero esta nota perversa trata de colocar a esta pobre mujer de barrio, a la que han ido a consultar en este medio asqueroso y repugnante, como que ella está expresando un sentimiento nacional de que como ya no está Chávez, se perdió todo y lo que queda es simplemente bosta, basura, estiércol del que hay que salir. Dice la nota que voy a leer aquí a continuación de este portal asqueroso: a 2 años del fallecimiento de Hugo Chávez, que se cumplen hoy, sus seguidores sienten que hace más falta que nunca, en un país enfrentado políticamente, que sufre una fuerte crisis económica y en el que las encuestas sitúan muy baja la popularidad de su sucesor Nicolás Maduro. Esta no solo es una infamia, sino que es una asquerosa mentira que están diciéndole al país para tratar de, como decimos, posicionar una verdad inexistente. Eso de que el presidente está situado en una muy baja popularidad es una mentira absoluta. Quien está en muy baja popularidad es la oposición. La oposición no tiene el más mínimo respaldo popular en este momento. Nunca lo tuvo, pero en algún momento determinado capitalizó, se apropió indebidamente, se adueñó secuestrando lo que no era suyo, un voto que fue en un momento determinado de una gente que votó en contra del comandante Chávez, producto de muchas otras razones distintas a las que expresó como solicitud del voto la gente de la derecha en el país. La gente que ha votado en las elecciones, donde ha aparecido un voto muy significativo como un sector antichavista, no ha votado a favor de Capriles jamás en la vida. No ha votado jamás a favor de Ledesma. Jamás ha votado a favor de María Machado, ni de el señor López, ni de ninguno de esa cuerda de bandidos que hay ahí en eso que ellos llaman la Mesa de la Unidad. El pueblo que ha votado ahí y que ha alcanzado a veces millones de votantes es un pueblo que votó tratando de demostrarse a sí mismo siempre que había la posibilidad en la democracia que estamos construyendo de poder votar en contra de una oferta de gobierno con la cual no necesariamente estaban de acuerdo en un momento determinado. Ese es el voto que se ha expresado ahí, pero jamás en la vida ha aparecido en ninguna encuesta, en ningún sondeo, en ninguna investigación, en ninguna declaración de nadie que ha votado a favor de una propuesta de Capriles, porque esa propuesta ha sido inexistente. La propuesta de María Machado tampoco ha existido, y tampoco existió la propuesta de Ledesma ni de ninguno de esa cuerda de vándalos, como he dicho. La demostración de ello es que lo que sí es constatable, la verdad verdadera, es que cuando fueron a contarse ellos internamente en su única elección primaria que han hecho, fueron y primero decidieron que iban solamente a contarse en elección primaria en 15 de los 87 circuitos electorales que están previstos en el país para las elecciones donde se van a seleccionar candidatos para la Asamblea Nacional, o para alcaldes, o etcétera, o gobernadores, o incluso para el país. En esos 87 circuitos en los que está dividido el país, la oposición solamente fue a 15 aquel 12 de febrero del año 2012, cuando decidió hacer una feria interna que ellos llamaron elecciones primarias, y en la cual el primer resultado fue la necesidad urgente e imperiosa de quemar los cuadernos electorales. Nadie del gobierno, nadie del poder electoral, nadie del Tribunal Supremo de Justicia, nadie de la Fiscalía ni de la Defensoría del Pueblo fue a ordenar que se quemaran los cuadernos electorales. Por el contrario, se pidió desde el Tribunal Supremo de Justicia que no se quemaran, porque candidatos de la misma unidad, los que estaban ahí en ese proceso de elección interna de las primarias de la derecha, habían cuestionado y habían impugnado las elecciones en las que ellos decían les habían robado sus propios copartidarios de la Mesa de la Unidad, les habían robado las elecciones. Y ellos, ante esa impugnación, ante esa situación, hicieron una impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, y el que solicitó que no se quemaran los cuadernos fue simplemente desacatado por la Mesa de la Unidad, que fue el Tribunal Supremo de Justicia. El máximo tribunal del país fue desacatado abierta y violentamente por la Mesa de la Unidad, quemando cuadernos que había ordenado el tribunal que no se quemaran. Pero ellos lo quemaron. No fue el gobierno, no fue el Poder Electoral, no fue más nadie. ¿Por qué se quemaron esos cuadernos? Porque los cuadernos evidenciaban que ahí no votaron los millones que ellos dijeron, porque ellos son mentirosos. Ellos, cuando dijeron que iban a recoger unas firmas en el año 2004 contra el presidente, entonces el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ellos se les demostró, se les constató, como lo vio todo el país, que estaban era levantando firmas a mano, lo que se llamaron firmas planas en aquel momento, con personal que tenía contratado la señora María Machado a través de una empresa que ella montó con respaldo y apoyo financiero del Departamento de Estado norteamericano, que se conoce como la ONG Súmate. Esa gente hizo firmas falsas porque no tenía pueblo que firmara para nada por ellos, en modo alguno. Esa gente luego, en las primarias, quemó los cuadernos electorales porque nadie iba a ir a votar, como no fueron a votar. Y el resultado fue tan dramático que ahí están las actas en el Consejo Nacional Electoral publicadas en su portal y todo el mundo las puede visitar. los partidos que estaban ahí, así como los candidatos que estuvieron ahí, no llegaron en la mayoría de los casos ni al 3 ni al 4%. La señora María Machado, que se vende ahorita como la que supuestamente es la verdadera aglutinadora de la gran mayoría de toda la oposición venezolana, jamás ha obtenido ni siquiera a lo interno más del 3% en sus propias filas opositoras, porque nadie la respalda, ni siquiera entre la gente que está en la derecha en este país. De modo que la realidad que hay es que quienes no tienen popularidad son ellos. Es completamente falso que el presidente Nicolás Maduro tenga algún problema de popularidad. Lo que tiene es, frente al inmenso prestigio, al inmenso liderazgo, al inmenso nivel de popularidad que alcanzó el comandante Chávez en vida, hay una desproporción no solo del presidente Nicolás Maduro, sino de cualquier otro político actual o del futuro que venga en la historia. Jamás podrán alcanzar el nivel de popularidad del comandante Chávez, porque el comandante Chávez rompió todos los esquemas, rompió todos los parámetros del desempeño político, porque se acercó al pueblo, amó al pueblo como no lo ha amado jamás ningún político, incluido el libertador Simón Bolívar, lo reitero, porque la grandeza de Chávez es infinita y seguirá siendo infinita de aquí hasta el más allá, porque Chávez labró un modelo excepcional que no existía, un modelo inclusivo, un modelo que tomaba al ser humano como centro, como eje de su acción, un modelo que hizo que se visibilizara a aquellos que fueron invisibles desde siempre, los pobres, los preteridos, los desposeídos de siempre. Esa gente es el venezolano promedio. La gran mayoría de los que están hoy viendo esta canallada que hacen portales como La Patilla, tratando de colocar al pueblo para que diga lo que no quiere decir, que supuestamente el pueblo considera que ya no existe Chávez, que ya se acabó todo y que Maduro es un vándalo. Eso es lo que ellos quisieran que el pueblo pensara, pero el pueblo sabe que el comandante es la mayor grandeza que ha habido en esta patria, fundamentalmente por una razón, porque tomó al pueblo en sus manos, lo elevó, lo enalteció, lo amó como nadie lo ha amado en la historia y lo colocó en el sitial más grande que puede estar ser humano en alguna parte del mundo. Eso es lo que convirtió a Chávez en esa grandeza que hoy estamos conmemorando a 2 años de su partida. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y vamos a seguir hablando de esto y de la falsedad aviesa de la derecha venezolana con sus planes golpistas contra el presidente Nicolás Maduro a la vuelta de la pausa. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. Nos complace compartir con ustedes siempre en esta primera parte del programa, iniciando la segunda parte del programa, a través de nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel, porque nos encontramos siempre con reflexiones, aportes, como les hemos dicho, que nos ayudan y nos ayudan a retomar las ideas aquí. Fíjense, por ejemplo, esto que surgió de un comentario ahí en el Twitter, en relación a la nota que yo vengo comentando hoy, cuando se conmemoran 2 años de la partida física de nuestro querido comandante Chávez, y por supuesto significa para nosotros tanto esta fecha, que por supuesto es muy dolorosa, pero que queremos entre todas y todos los venezolanos que queremos la patria convertirla en un momento de homenaje, de gran homenaje a nuestro líder. Bueno, vemos estas cosas tan horrendas como la que yo estaba comentando de La Patilla. El tema lo tocan ellos en varias notas, porque pareciera que es como una campaña que quisieran llevar adelante. Dicen en otra nota distinta a la que leí: en los barrios añoran a Chávez. Da tristeza ver cómo Maduro ha ido destruyendo lo que él dejó. Eso, y que supuestamente lo dice la gente. Entonces, puede haber alguien por ahí que termine creyendo que es verdad, que así está pensando la gente. Eso es completamente falso. Es completamente falso. Hemos dicho desde el primer momento, hace 2 años, que sería una insensatez descomunal tratar de ponerse a establecer si el presidente Nicolás Maduro es eficiente o no en la medida en que se parezca o no al comandante Chávez. Eso es un error y seguiremos explicándolo siempre. Es un error porque, primero, es imposible que un ser humano vaya a ser exactamente igual que otro. Pero luego, es que más grave todavía sería que aceptáramos que pudiera haber la posibilidad de que alguien igualara el liderazgo del comandante Chávez así de la noche a la mañana y pudiera incluso superarlo. Porque estaríamos diciendo nosotros mismos, las revolucionarias y revolucionarios, que es lo que quiere la derecha, que el comandante Chávez a la larga no era tan líder tampoco, ni era tan significante, ni era tan trascendente. Eso es lo que ellos quisieran, que se terminara estableciendo a lo largo de la historia y que se acabara la idea de Chávez sobre la faz de la tierra. Por eso hacen estos juegos perversos, y lo van a seguir haciendo, en la medida en que la miseria humana siga prevaleciendo en su cochina alma, en su putrefacta alma. Entonces, hay que dejar claro que hay que erradicar de manera absoluta toda idea que en modo alguno tenga que ver con la intención de tratar de comparar al presidente Nicolás Maduro con el comandante Chávez y establecer si es eficiente o no en función de eso. Fíjense que es tan perverso que lo primero que uno se le viene a la mente cuando se establecen este tipo de afirmaciones así tan absolutamente canallesca, pero entonces, ¿qué es lo que se quiere decir? Que toda la oposición que le hizo la derecha a Chávez era de gratis. ¿Por qué se le oponían? ¿Por qué le hicieron un golpe de Estado en abril del 2002 al comandante Chávez? ¿Por qué hicieron un paro petrolero que trajo tanta tragedia, tantos daños, tantas pérdidas al país? ¿Por qué? Si ahí no estaba en modo alguno Nicolás Maduro. Ahí el que estaba era el comandante Chávez. Entonces, ¿cómo es eso ahora de que el comandante Chávez sí era bueno y que era el mejor presidente? Y entonces con él es que tenemos que comparar al presidente Nicolás Maduro para ver si es bueno o es malo. Se dan cuenta que es un manejo perverso. Es la gente que nos ha mentido, que nos ha engañado de manera persistente y asquerosa toda la vida. Y entonces ahora quiere aparecer como que está razonando en función del bienestar o del beneficio de los chavistas. Esa gente es así de canalla, es así de miserable, es así de arrastrada en su perfidia. Y eso tenemos nosotros que tenerlos presentes siempre. No podemos caer en la trampa de esta gente miserable y ruin, mucho menos cuando se está tratando de manipular con una idea tan sustancial para las venezolanas y venezolanos, que tiene que ver con la dignidad, con el sentimiento, con el alma del venezolano hoy en día, que es el amor por el comandante Chávez. Eso tiene que ser considerado sagrado, y el que no lo considere, y el que atente contra ese amor sagrado del pueblo por el comandante, debe ser señalado y repudiado de inmediato. Toda gente que haga este tipo de manipulaciones, de tratar de colocar al barrio en cualquier reflexión aviesa como esta, torcida o recta, en función de la descalificación del presidente Nicolás Maduro a partir de esta manipulación de la imagen y del recuerdo y del amor del comandante Chávez, debe ser señalado de inmediato como un ser asqueroso y repugnante. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero además hay una idea de fondo en todo esto, que nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir estudiando y tenemos que ir internalizando para que podamos seguir avanzando en la construcción de este modelo de justicia y de igualdad que nos trajo el comandante, para darle vida permanente, no solo a su idea, sino a su labor, y mantener entonces viva la presencia, con esa labor de todas y todos los venezolanos, mantener viva la presencia del comandante entre nosotros. Es la única manera, y es una posibilidad excepcional que se nos ofrece precisamente por esa grandeza del comandante Chávez, hoy, cuando conmemoramos 2 años de su partida. El mejor homenaje al comandante es ese, el de la entrega permanente del amor, de manera creciente a través del tiempo, pero también el de la construcción profunda del modelo que él nos trajo. Y una manera de entender esto es asumir con claridad lo que son los procesos históricos de transformación de la sociedad en su esencia. El proceso histórico es mucho más grande que el hombre, sea cual sea el hombre, incluido Jesucristo. Fíjense que Jesucristo ha trascendido a lo largo de los 2000 últimos años de la historia, pero sin estar presente. Cada día abarca más el cristianismo en más estratos de la sociedad, en mayores esferas, tiene mayor audiencia y feligresía en el mundo, independientemente de que se esté de acuerdo o no con la visión, con la filosofía, con el dogma o la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, hay que reconocer que la Iglesia es una entidad hoy de dimensiones universales indiscutible. Y eso ha sucedido sin la presencia física de Jesucristo. Jesucristo vivió apenas 33 años y fue crucificado, y a partir de ahí empezó entonces a transitar la construcción de su trascendencia como figura en el alma, en la conciencia, en la idea y en el espíritu de la gente a través del tiempo. Eso es exactamente lo que tenemos que comprender con el comandante Chávez. El comandante Chávez no es que se va a ir disminuyendo como una luz allá que se va alejando a medida que uno se va apartando del puerto cuando va en una barca hacia el alta mar. No, el comandante Chávez podrá ir creciendo cada vez más, porque se trata de una idea completamente distinta, se trata de la idea del crecimiento del pensamiento que está construyéndose diariamente en la realidad, y eso es lo que hace que sea completamente diferente a la miseria, a la ruindad de esta gente canalla y miserable que es la gente de la derecha, la gente del fascismo, que quiere acabar con ese ideario, con ese espíritu, con ese amor al comandante Chávez. Entonces, hay que tener eso muy presente. Los procesos de transformación de la sociedad son mucho más extensos en términos de la longitud y del tiempo que la de las personas. Si fuera al revés, si los procesos de transformación se pudieran hacer en un tiempo mucho más breve, o no son transformación alguna, sino pañitos porosos, o simplemente estamos hablando de seres extraterrestres que pudieran vivir cientos de años. Ese no es el caso, eso no es lo que nos sucede a los seres humanos, y entonces tenemos que entender que este proceso tiene que ser asumido, como lo quiso siempre, por cierto, el comandante Chávez, por etapas, por fases. Y en ese sentido es como nos ha hablado el presidente Nicolás Maduro, cuando ha hecho referencia a la nueva fase de la revolución. Una fase que es superior, en modo alguno inferior. Es una fase superior que tiene ahora, precisamente, muchísimo más obstáculos que superar, porque tiene una guerra mucho más fuerte, porque tiene en su contra una agresión mucho más severa y más brutal por parte de los medios de comunicación de la derecha y de los sectores políticos de la oposición, así como del Departamento de Estado norteamericano, que ya abiertamente ha declarado una guerra contra la Revolución Bolivariana. Entonces, eso significa simplemente no que la revolución está disminuida en modo alguno. Si estuviera disminuida, simplemente la oposición esperaría las elecciones sin ningún desespero, porque las ganaría con toda seguridad. El Departamento de Estado diría, bueno, mira, no invirtamos más dinero porque estos van a ganar la elección y se va a acabar la revolución. Y dirían los medios de comunicación, bueno, no provoquemos más muertes, que ya no hace falta. ¿Por qué están provocando más muertes? ¿Por qué están buscando que haya un estallido social? ¿Por qué los medios de la derecha están generando siempre distorsión de la realidad, llenando de calumnias y de infamias al gobierno revolucionario? ¿Por qué los sectores de la derecha están ahora alzados ya abiertamente en una conspiración permanente para acabar con la democracia? ¿Por qué el Departamento de Estado está de manera desatada brindándole todo el respaldo a toda esta desestabilización en campaña de descrédito internacional, como lo han venido haciendo? Porque ha crecido la revolución. ¿Cómo ha crecido la revolución? Ha crecido en el sentido que ellos no esperaban, que ellos nunca previeron, que es que cuando ya no estuviera el comandante pudiera continuar construyéndose. ¿Y cuál es el peligro al que temen ahora? Porque ahora es mucho más feroz el ataque contra la revolución en este momento. Porque si se consolida esto, se va a consolidar definitivamente una transformación real, profunda y verdadera e irreversible, como lo dijo siempre el comandante Chávez. Es decir, cuando se transforma de verdad el Estado, cuando ya no sea un asunto de una figura de gobierno, de un funcionario político, o de un partido, o de una idea simplemente transitoria, sino que sea una transformación profunda, es mucho más difícil revertir ese proceso. De ahí que entonces el imperio norteamericano considere que hay que ir más a fondo, porque está creciendo la revolución. Hay que ir a atacar mucho más duramente al proceso revolucionario, porque el proceso revolucionario está creciendo cada vez con más fuerza. Eso es lo que nos está diciendo esta situación de dificultades por la que estamos pasando. No que se ha venido abajo el gobierno, como quiere poner esta gente que está tratando de engañar a nuestros militantes, a las revolucionarias y revolucionarios, a las chavistas y los chavistas de a pie en el barrio, con estas patrañas que están inventando. La demostración de que es completamente falso es lo que vemos, por ejemplo, aquí. Usted se mete en el portal chavez.org.ve y va a encontrar ahí, en la sección que está ahí de mensajes a Chávez, busque mensaje a Chávez, que es donde está un portal donde la gente cuelga su saludo al comandante aún cuando ya él no está. Y va a encontrar ahí tres secciones. los mensajes que llegan de Venezuela, los que llegan del mundo, los que llaman destacados, y va a encontrar cosas como la que dice desde Monaga este mismo año, ahorita, en junio, Alexis Campos: mi título y logro serán en tu nombre, comandante amigo. Ahí está la devoción de un pueblo. Querido comandante, dice Lina Martínez, y le dedica unas letras también: te amaré por siempre, mi presidente Chávez. Yuraima del Valle Hernández dice: amor eterno, mi presidente. Douglas Vázquez: presidente, camarada y padre eterno. Karina Jiménez: no copio ni calco. Gisela Toro: unidad, unidad, unidad. Rommel Vega: yo soy Chávez. Elizabeth González: eres y serás grande entre los grandes. Miguela pone: gracias a ti somos un roble ante cualquier adversidad. Del mundo entero vienen mensajes también. Y entonces dice del Uruguay Carlos Alberto Drachi Prada: uno en 100 millones. De Portugal dice Ana Matos: afortunada soy por vivir en tu siglo. Qué bello, qué hermoso eso, esa lírica, esa poética que tiene el sentimiento de amor, de cariño tan profundo por el comandante. Estos imbéciles de la oposición, la gente de la patilla, estos cretinos miserables, tratando de tapar esto tan hermoso, de verdad que son la gente más miserable y arrastrada al imperio. Dice desde Perú Marín Suárez y Eva Sonia: admiré tu valentía, fui a Caracas para conocerte, llegué tarde, partiste, qué desilusión. De España dice Pablo A: por siempre a tu lado. De Colombia: Chávez, la revolución que nos enseñaste. Allá también de Colombia dice Ángel del Río: Chávez en Santa Marta. En España Darío Díaz: siempre en el corazón. En Cuba, poesía de Ana Laura Díaz, de 12 años de Cuba. Está puesta ahí la poesía, pero yo no tengo tiempo pues para leerla. También hay otro de Cuba: eres el amor, la humildad, la sencillez. De Honduras: comandante eterno. Destacados de todos ellos. De Bolívar dice Sonia Trillo: sencillamente excepcional. Dice después de Venezuela María Gabriela Chávez: nada más y nada menos que su hija, hasta siempre, mi amado amor eterno. Andrés Izarra: con Chávez en la épica de su palabra. Miguel Ángel Pérez Pirela: mi carta a Chávez no solo nos hizo soñar, nos sacó de la pesadilla. Fidel Castro: perdimos nuestro mejor amigo. Jesse Chacón: mi comandante amigo. Son los artículos y los textos de toda esta gente que conocieron al comandante, que lo amaron, lo quisieron eternamente, y lo demuestran ahí de manera maravillosa, sin ningún tipo de timidez, con esos textos puestos ahí en ese portal. Ahí está la demostración de quién es, quién sigue siendo el comandante Chávez y quién va a ser el comandante Chávez de aquí en lo sucesivo. Hoy, cuando se conmemoran estos 2 años de su partida, podemos decir sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de resquemores, que estamos convencidos de que Chávez está creciendo cada vez más, seguirá creciendo hasta convertirse en un ser infinito de dimensiones inalcanzables, que será la referencia y la luz del mundo para alcanzar el bienestar y el porvenir de la justicia y la igualdad social que él tanto proclamó, que nos enseñó a construir y que construiremos de la mano de nuestro querido camarada presidente Nicolás Maduro. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Me despido hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador.